¿Cómo están, queridos amigos? Qué bendición es poder estar un día más reunidos para así estudiar la Santa Palabra de Dios. Agradecemos a Dios por un día más que podemos vivir y disfrutar de sus preciosas bendiciones. Que hoy pueda ser un feliz día para todos, en su compañía. Hoy empezamos un nuevo mes, nos encontramos en el primer día de abril, y la matutina para hoy se titula, Primero la salvación, después la obediencia. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo 20:1 y 2 y dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dedicaremos este mes al estilo de vida de los redimidos, la ética bíblica. Lo primero que nos viene a la mente como el mayor emblema de la voluntad moral de Dios para el ser humano son las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Pero lo notable de esta ley es que antes de prescribir ninguno de los mandamientos morales, Dios hace esta afirmación: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de proclamar sus deberes, Dios le recuerda al pueblo de Israel que Él es su libertador, su redentor, el Dios todopoderoso, fuerte, que lo liberó de casa de servidumbre, de la esclavitud del poderoso imperio egipcio, del cual jamás se podían haber liberado por sus propias fuerzas. Ahora sí, como pueblo redimido, libre, perteneciente a Dios verdadero y salvador, lo llama a vivir una vida de santidad, de pureza moral y de bondad, indicada en los 10 mandamientos. De la misma forma, Dios quiere guiar tu vida por el camino de la santidad, de la verdadera bondad, del bien, de la nobleza. Pero sabe que por causa del pecado, eres esclavo de la naturaleza caída, de las tentaciones casi irresistibles, de ese ser más poderoso que tú, Satanás, de las seducciones y presiones morales de esta sociedad corrompida, y por esta razón, sabiendo que no podrías vivir con tu propio poder a la altura de estos ideales morales, Dios primero te asegura su redención, su poder libertador de la esclavitud del mal, la justificación por la obra redentora de Cristo y la santificación por el poder del Espíritu Santo. Y ahora sí, redimido, Dios te invita a armonizar tu vida con los ideales morales condensados en los 10 mandamientos. ¿Anhelas una vida de pureza moral, nobleza y rectitud? No encontrarás una guía mejor para estos ideales que la ley de Dios, y no encontrarás mayor poder para cumplirlos que la obra de su Espíritu en ti. Dios nos llama hoy, queridos amigos, a ser salvos por amor, pero sobre todo, obedecerle siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.